solo abrazarme, porque yo siempre seré como un leño y con tus brasas seguro mi incendio. Porque será, sos como llamarada y con tus besos me quemas el alma. Tus chispas son las centellas del cielo que me salpican por todo mi cuerpo. Tus ojos me queman, tus ojos me torturan. Por vos estoy que exploto, por vos estoy que exploto. Tus ojos me queman, tus ojos me torturan. Por vos estoy que exploto, por vos estoy que exploto. Me queman, tus ojos me torturan. Por vos estoy que exploto, por vos estoy que exploto.